como todo se llena de polvo. Cuando no le das meneo a la vida, son inaccesibles las paredes del pozo. Resbalan los pies y se rompen las uñas. Cuando suenan las paredes del pozo de Barricada en la Fauna, algo bueno está a punto de ocurrir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en el que estés escuchando este programa especial de la Fauna. Si nos sintonizas en directo desde www.asaltomataradiorock.com, serán más o menos las 8 de la tarde en España del 1 de febrero de 2021. Agradecer a Santi Pequeño Ternasco esta emisión especial que nos ha cedido para haceros llegar en exclusiva el rato agradable y entretenido que mantuve hace unos días entre los azulejos de la cocina de mi casa y la ratonera de nuestros invitados. Durante las próximas 2 horas aproximadamente vas a escuchar los 5 temas de Inopia, último trabajo de Ratones Colorados y excusa que utilizamos para charlar con los 3 componentes del grupo, intentando descubrir su parte más sensible y humana, si es que realmente la tienen. Como dicen los Barry, si me dejas te voy a pintar con el color de cualquier esquina y si tú quieres me puedes tragar como un barco a la deriva. A pesar de que el sonido no es el mejor, espero que disfrutes escuchando este programa especial hecho con mucho cariño y sin más, que empiece la función Encadenado, Ratones Colorados. Sentido. Estos billetes no ceden jamás. Bajo tu dedo tengo hambre y frío, desesperado al verte pasar. Como un sueño apareces, como el aire pesadilla, me transformó en un alacrán. Aguijoneo todo lo que veo, solo despierto al verte pasar. Como un ángel apareces, como el aire te vas. We'll be right back. Coloquialmente se llaman ratones colorados a los ratones de campo, que tienen un color rojizo y son más listos que los de ciudad. Después del hombre, los ratones colorados son los más adaptables de los mamíferos. Pueden resultar útiles o extraordinariamente dañinos. Las canciones de nuestros invitados en el día de hoy son igual de adaptables. A pesar de los años, sigue latente su mala baba, su desparpajo y las ganas de molestar y no conformarse con nada. Por ello, ¿te serán útiles estas canciones o te darán un puñetazo en toda la cara? Seguramente por eso se hacen llamar ratones colorados. Estos ratoncillos son Elías Vanegas, cantante y guitarrista, Tomás Blázquez, Tommy, a la batería, y Adolfo Iriarte, Epi, bajista. Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Ahora no digo lo de Judas, Ternoreo, que si no lo repetimos y tal, y que va a notar. Un saludaco ahí a toda la audiencia bella de Zona. Y ahora vamos a hacer rascazos y toda la fauna y gracias. Ahí, di que sí. Bueno, de todos he sabido que hoy estamos grabados, estamos enlatados, autoenlatados. Yo estoy en mi cocina y nuestros invitados están en la ratonera, en su local de ensayo. Bueno, iba a decir que nos la enseñarais, pero la podéis describir un poco así visualmente para que la gente se ponga en situación, porque una cocina a es ver, una cocina. Te la enseña Epi, Dani, no tenemos mucho cable. Mira, lo justo. Yo, mira, veo por ahí una hoja de hierbabuena. Sí, es para hacer unas ensaladas. Estamos dejándola secar un poquito porque está todavía un pelín verde. Es que hay mucha gente que viene a ver a los ratones colorados que son veganos. Sí, sí. Oye, pero... Y nada, es que no tengo más cable y tal, y no. Tenía que ser Bluetooth. Venga, lo describo rápido. Parece muy acogedora, muy chiquitita. Tenéis buen equipo, que se ve ahí material. Bueno, está, es divertido. Se ven duros ahí gastados. A querer. Espérate, ahora tengo que comprar esto. Y todo de segunda mano, pero sí, verdad. Bueno, chicos, pues lo primero, para quien no os conozca, una frase que pueda definir al grupo y que sitúe a la gente musicalmente. Cuando el gato no está, los ratones salen a bailar. Esa es buena. Esa es buena. ¿Eh? La hemos dicho ya 3 o 4 veces, pero... Claro. Además, ahora no nos hemos equivocado, ¿eh? Ahora el uno de la rana, que no era una rana, tronco. Bueno, hemos tenido unos problemillas técnicos hasta que nos hemos puesto en situación, pero ya vamos con el falso directo aquí a machete, a tope. Y bueno, he echado un poco la presentación de lo que es el grupo, y para que la gente se haga una idea, han podido escuchar el primer tema del disco Inopia, que lo vamos a poner entero. Para quien no lo sepa, hoy va a ser un programa especial dedicado exclusivamente a ratones colorados, pero además no voy a estar solo, voy a estar acompañado con gente de la tribu Ternasca, esa tribu de Asalto Mata Radio Rock, donde hacemos una pequeña gran familia, y han ido mandando preguntas para haceros, y vamos a empezar con la primera, a ver qué os parece esta. Hola, soy Sanjamer. Esta pregunta se la quiero hacer a Elías. Le quería preguntar que cuáles han sido sus mayores influencias musicales. Bueno, Elías, te la pregunto a ti, pero yo la hago extensiva a los tres. Para que la responda él, que se la preguntaba él. Mientras nosotros vamos a estar haciendo otras cocinas y tal. Aprovecha cualquier cosa, ¿eh? Además que sí. Qué salado, ¿eh? Y porque estamos en la tele y no se pueden ver otra serie de cosas y tal, porque claro, es que con lo del COVID, pues eso. Bueno, pues un saludito primero muy fuerte a Sam. Sanjamer, un pedazo de artista que la admiro con locura, y bueno, decirle que mis gustos musicales son amplios, ¿no? Yo empecé escuchando a Deep Purple y luego fui evolucionando con muchos tipos de música, pero vamos, para mí el rock es todo, como lo decía buenamente Stewart Copeland, el batería de Police, otro grupo de los que yo admiro con locura, y todo lo que sean power tríos los admiro con locura a todos, porque de ahí he mamado mucho y decirle que... Eso es lo que te hubiera gustado, haber mamado a Lemmy Kilmister, por ejemplo. Por ejemplo, Lemmy Kilmister, todo lo que sea. Claro, Power es Tiro, lo que tiene. Y bueno, Stonebringer marcó un antes y un después en mi vida. El disco de Deep Purple, Stonebringer, cuando entra Glenn Hughes y David Coverdale. Fue la formación que más me gustó de Deep Purple. Y luego a partir de ahí ya empezando a gustar otros tipos de música. Ya cuando aparece el grunge, cuando aparece... el ska, el punk rock, pues me fui por esos caminos porque también era una manera de ver, era otra actitud entre la vida, ¿no? Al final el camino es el mismo, el resumen es el mismo, el rock es todo y al final vamos todos de la mano. Y cualquier tipo de música, ya puede ser metal, que tras metal, o punk rock, o rock, siempre lo llevo en mis oraciones. ¡Mi rollo es el rock! ¿Sabes? O sea que... Anda que eran pochos también los varones, no te jode. ¡Jua, cómo mola! Y entonces siempre lo llevo en mis oraciones. Cualquier tipo de música, todo tal de sea rock, me encanta, ¿no? O sea, y luego en España, por ejemplo, en España luego también hay muchos grupos que nos han influido, ¿eh? No tienen que ser extranjeros. Por ejemplo, Alarma y Leño también eran tríos que nos llamaron mucho. A mí me llamaron mucho, ¿no? Que me influyeron mucho también. Sobre todo Alarma, en una época de Alarma en que tocaban por el barrio y era admirable verlos. O sea, cómo sonaban y cómo cantaba Manolo Tena, tío. Claro, bueno, qué bien utilizado el tiempo verbal. Es el pasado imperfecto. Bueno, y al resto, Epi, Tommy, ¿a vosotros algún grupo que no haya mencionado Elías? Pues sí, pues mucho, porque Elías no se va a acordar de todos los que le gustan. Vamos a ver, también es que somos muy eclécticos, porque cada uno va a su vaina. Sí que es verdad que confluimos en muchos gustos, pero gran parte del rollete de Ratones Colorados es el eclecticismo que tiene la banda realmente, aunque siempre confluimos en la misma historia, ¿no? Pues yo qué sé, yo soy un enamorado del Zeppelin, pero también soy un enamorado de Mahler, ¿me entiendes? Sí, sí. Y me gustan todas las bandas que le ha dicho, me molan más caer casi, ¿sabes? Sí, por lo menos. Y indudablemente, pero también estoy enamorado absolutamente de Pink Floyd, que para mí es lo máximo, ¿sabes? Entonces, pues también me gusta Motorhead. Motorhead para mí es santo. Y ahora pues le toca a Tommy. Que te va a decir lo mismo. Te va a decir lo mismo más o menos. Porque te va a decir más o menos lo mismo. Yo soy ya, vale, Pink Floyd, digamos. Es más, este es un Pink Floyd. Yo soy un Pink Floyd, no. Claro. Por supuesto que me gusta, pues. Zeppelin, Deep Purple, Metallica, su puta madre, ACDC. Pero pues tiro más por ahí. Ahora lo que estoy escuchando ahora mismo más es rock progresivo, me ha dado por ahí. Por culpa de Intri, yo qué sé, Gazpacho, los noruegos. Pues te voy a recomendar a Jardín de la Cruz, no sé si los conoces, que esos son de aquí. Y son... ¿De la Cruz? Jardín de la Cruz. No lo conozco, pero son españoles. Sí, sí, son de aquí, suenan muy, muy bien. Y además tocan bastante fuera. Ya te le pasaré a Lías. Pues sí, pásale un algo. Si estás ahí con el rock progresivo. Por lo menos que nos enteremos bien de cómo se llama el grupo, porque no sé qué te pasa la boca, tío. Es que habla muy raro, tío. Las cervezas. Y el saludo muy fuerte a Ham, y a Hamlis, y a Félix, y sobre todo a toda la tribu, que no falta la tribu. Y a las chicas. Toda la tribu ternasca. Oye, hablando de la tribu, la segunda también la hacen ellos. A ver qué nos cuentan. Hola, Dani, soy Félix. Y mi pregunta para los Ratones Colorados es que ¿quién fue el pionero en formar el grupo? ¿Quién fue el que dijo voy a formar un grupo para sacar la música que llevo dentro, lo que me gusta, y cómo fue ese buscar esas personas para formar ese grupo? Que nos cuenten un poco cómo nació, ¿vale? Un saludo y opa, ratones. ¡Opa, Félix! ¡Opa, Félix! Un saludo. Pues Alba, ahí va la historia. Ahí va, te lo cuento yo. Venga, ahí va Tommy, ahí va Tommy. Lo cuento yo porque se pregeñó en mi casa el asunto. Bueno, yo conocía al bicho ya de antes, de haber coincidido un par de veces en performances que hicimos en Lavapiés y demás, y de otra banda, y a Epi le conocía pues del barrio, que somos de Usera los dos, del instituto, y de tocar juntos claro, en alguna banda. Y en ese momento estábamos tocando juntos. Estábamos tocando en la historieta. Éramos un trío con Manolo Maestre, y entonces yo me puse a reformar mi casa, le dije a Epi que con una mano a poner baldosines. Claro. Y yo, como soy un experto en baldosines de toda la vida, pues. Es un oficial de la vida. Claro. Menudo baldosines, poco. La flipas. Y allí poniendo baldosines, pues había que hacer también temas de calefactor. Y como yo sé que el bicho es calefactor, ya le conocía y él es buen tío, pues digo, pues le llamo. Total, que vino también hace un año para casa y ya nos comentó que tenía unos temas compuestos y que tenía algún sitio para tocar, pero que le faltaba la banda. Y nosotros teníamos la banda. Claro. Oye, un roto pan descosido, como se suele decir. Sí, porque además es que nos presentó los temas y tal, entre cerveza y cerveza, y nos gustaron que te cagas. Y dijimos, pues venga, pues vamos a grabarlos. Y pues nos metimos a grabarlos y a exponerlos a la gente y tal. Y acordaos que paramos una calle en el rastro y tal, sí. Y juntamos una que no vea. Ah, sí, que vino la policía. En la ruda, que nos dejó ahí. Enchufar todos los amplis y tal. Bueno, pues hacíamos pues psicodelia. Y entre psicodelia y psicodelia, porque nos apetecía tal, pues los grabamos los temas, nos metimos a grabarlos. Además, el primer concierto fue muy curioso, Dani, porque resulta que fuimos a tocar a un centro cultural de Usera. Ajá. Y solo teníamos cuatro canciones. Y entonces tocamos las cuatro canciones. Entonces, como no nos sabíamos mal, pues joder, yo me puse ahí a cascada y tal, y la peña partiéndose de risa allí, que vamos, que al final se pensaban que éramos un grupo humorista, ¿sabes? el club de la comedia. El club de la comedia, tío. Venía a cascar allí, a cantar chistes, no sé qué, y volvimos a tocar las cuatro canciones. Como le volvía a gustar, pues otra vez, a empezar. El club de la comedia, pero trompas. O sea, el club de la comedia, polinja total, que quiero decir, ¿qué te crees? Que los del club de la comedia nada. Hombre, la tele tienen que controlar, pero estos se han pegado unas fiestas todos que te cagas y te la van a seguir pegando, claro, que tienen dinero. Hombre, gracias a ese bolo enganchamos a muchos más bolos y hicimos la presentación del disco en la sala Caracol y en la sala El Sol, y fue un éxito porque se llenó. Entonces nosotros no pensábamos ni de coña que eso iba a ser así. Uh-huh. Es que era un tema muy divertido, era muy cachondo, era muy fresquito. Tenemos cuatro o cinco canciones nada más y nos apretaban el culo, había que hacer 10 más. Lo que pidan, ¿no? Claro. Sí, no, pero bien, porque como hubo una conexión, pues nos empezaron a salir así como churros y tal, como diciendo, joder, pues es que están saliendo los temas y molaban, la verdad es que, y así fue, pues empezamos a dejar correr y hasta ahora. Con el cachondeo, pues al final fuimos cachando. Lo que surgía, bueno, al final, bueno, no lo hemos dicho, corría finales del siglo XX, 1999, cuando formáis. ¿Sabes? Y un añito después, en el 2000, grabáis Ratones Colorados, vuestro disco debut o con nombre homónimo. ¿Qué recordáis de ese disco? Si tuvierais la oportunidad de cambiar ahora con la experiencia que tenéis y volver al pasado, ¿cambiaréis algo de ese primer disco? Ese disco fue magnífico. Hombre, seguro, más parecido, muy buena. Evolucionado, cambiado, como quieras llamarlo, pues ahora la música que hacemos ahora sigue siendo rock, pero con otra onda, ¿no? Hemos ido cambiando un poco el estilo musical, ¿no? Un poquito. Claro, pero como varía la vida, ¿no? Yo creo, o sea, el cantarse ahí en un estilo, claro, eso es como cuatro o cinco discos, pues a ver. Que a nadie le gusta decir que te haces viejo y que te asientas de puta madre y que cada vez sabes más, y entonces pues cada vez te ponen más colorado y ya está. Y va ganando, porque es normal, va evolucionando. Claro, y por supuesto que si con lo que sabemos ahora, como dices, tuviésemos que rehacer los temas del primer disco, haríamos de otra manera, seguramente. Pero no nos arrepentimos. Pero no, porque está bien como está. Está bien, está perfecto. Sí, fue además fue un disco que tuvo mucho éxito. La verdad es que lo único que a lo mejor nos podemos cambiar de aquella época quizás sea el intrusismo de algunos personajes que se metieron en el grupo a manipularlo, ¿sabes? Eso es lo único que podíamos haber cambiado. Lo intentaron. Lo que pasa es que cuando pones la zancadilla y metes el codo, al final te terminan sacando tarjeta roja, claro, es lo que tiene. Bueno, pues nada, expulsión para todos ellos y nos llegamos hasta el 2003, donde ya editáis vuestro segundo trabajo, ya veremos, un disco que empezáis a grabar en verano del 2002 y terminan las mezclas en marzo del 2003, un parto largo o un parto como tal. Pero además anal, un parto anal. Sí, además fue un parto largo porque también por el entusiasmo que te contamos, porque teníamos un manager que era José María Alcalá Chepín, que en paz descanse, que era el manager de Triana. Uh-huh. Y nos llevó muy bien, ¿eh? Nos llevó el primer disco, tuvo bastante éxito, nos llevó muy bien, pero falleció y delegó en otro personaje de cuyo nombre no queremos acordarnos, y del cual pues tardamos todo ese tiempo, bueno, y demasiado poco tardamos para el tormento que se tenía. Que hubo problemas en la grabación. Hombre, tú imagínate que tienes todo terminado y que de repente todas las pistas de batería se pierden. El problema es técnico, como los que hemos tenido hoy, ¿no? Claro, pero tuvimos que hacer malabares. Pero sí, pero los problemas técnicos como los de hoy son problemas majetes, porque a fin de cuentas son las ondas y tal. Esto fue es que no sé ni cómo catalogarlo. Claro, ¿Por qué no pasamos al siguiente disco? Venga, pasamos. Que se os den. El peor recuerdo que yo creo que tenemos de todos los discos es ese, a pesar de que luego pasamos otras cosas. Y eso que tiene unos pedazos de temas que te cagas. Sí. O sea, pero claro, ese disco sí que realmente ahora mismo, si lo tuviésemos que retomar y volverlo a hacer, lo haríamos diferente completamente. ¿Por qué? No porque los temas, tiene temas muy buenos, pero están tratados de una forma, quiero decir, que cuando tienes una mosca cojonera detrás, o sea, pues, al final se trabaja peor. Se trabaja muchísimo peor. Claro, es que era insoportable. Pero bueno, una presión innecesaria. Siguiente disco. Venga, que se os den, 2009. ¿Eh? Es que nada más que con el nombre ya lo has dado todo. Aquí ya es el primero como Power Trio tras la salida de Manolo. Y bueno, yo creo que supuso un poco la explosión de Ratones Colorados después de todo esto que comentamos, ¿no? Que es el rehacerse otra vez de cero. Claro. Imagino que eran tiempos difíciles, el sí. Darle una vuelta a todos los temas anteriores. Un vueltazo, sí, porque había varios temas que estaban compuestos para un cuarteto, porque funcionábamos los dos primeros discos, que fueron cuatro añitos, cinco años por lo menos, cuatro, pues había varios temas que indudablemente iban a ser volcados en el tercer trabajo y que hubo que revisitar, ahora se dice así, ¿no? Revisitar para adaptarlos al trío. Entonces nos dimos cuenta, además, los tres, que sonaban 50.000 veces mejor los tres que cuando estábamos cuatro. Y dijimos, ¡qué polla! Que se ordene es un disco salado. Sí. Yo de que se ordene tengo un recuerdo de puta madre. Fuimos a Sevilla a grabarlo y estuvimos allí 15 días o 20 días los tres ahí. Íbamos en el AVE que decíamos, ya verá a ver quién paga esto. Y yo digo, no sé, pero yo me voy al vagón bar. Y en el vagón bar, no, claro, pues si es que eran 2 horas y media de viaje en el AVE, 3 cubatas. Sí. Y decíamos, pero esto de verdad es... Te plantabas en Sevilla, te metías en el estudio y sí, llegaban las niñas bonitas y tal allí a servirte de todo. Y yo decía, ¿qué es con eso? ¿Te parece el telaringo? Sí, ¿verdad? Tenemos muy buenos recuerdos. Estar allí los tres juntos pasando unas aventuras en la hostia, porque... Sí. La verdad es que, joder, para llegar al estudio era una carrera de salto de vallas. Sí, sí. Aquello, ¿sabes? Los 100 metros lisos, pero con vallas, ¿sabes? Me cago en la leche. Llegábamos al estudio. Oye, tío, que los tres... La madre que parió. Los tres currábamos, indudablemente, pues si no, no hay almejas o boquerones o lentejas. Y nos íbamos todos los fines de semana, cogíamos el AVE el viernes y todo el fin de semana a Sevilla. Vamos, tenía la tarjeta oro de Renfe. Claro, no, pero es que flipábamos, porque nosotros no soltábamos un pago, decíamos, pero ¿quién está pagando esto? Y tanto, y tú no digas. Era bonito. O sea, que buen recuerdo. Claro, así nos pasó. Fue un poquito la transición del cuarteto al trío, ¿no? Luego pasaron otras cosas que no fueron tan guapas como lo que te estamos contando, pero bueno, lo vamos a dejar como... Las vicisitudes de... Pero si es que... Vamos a dejar como pulpo, como animal de compañía. Claro, yo soy de los que piensan que si tú hablas con una banda, como por ejemplo podemos ser nosotros, que lleva casi 22 años vamos a hacer ahora, ¿ves? Y estamos hechos unos tíos. Unos chavales, hijo, ¿eh? 22 añitos. Y a mí me está saliendo la apnea, tío. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Y todavía no huele la pizza pis y tal. Y somos unos niñitos de nada. 22 años. Tú hablas con una banda que lleva 22 años en el candelero, ahí, o en la, llámalo X, en la brecha, ya en el rock, pues todas estas cosas pues te las van a contar igual. O sea, han tenido momentos guays, momentos que se creían que eran guays y que no eran tan guays, momentos, no sé... Claro, que al final es mucho, mucho tiempo. Pero bueno, en líneas generales os quedáis con que es un disco guapo. Sí, guapo y lo pasasteis bien grabándolo. Está un poco flojuno de producción porque estábamos aprendiendo, porque el hecho de la transición al trío, de quitarnos a las compañías discográficas del medio a gorrazos y quitarnos a todos los tormentos que había rodeado, que nos rodeaban, y quedarnos solos, pues que nos costó, que la producción es un poco floja, ¿no? En cuestión de sonido y tal, pero... Porque el productor al final resultó ser un poquito... trucha. Nosotros le decíamos, tronco, leña y tal, leña. Ay, es que de verdad... ¿Sabes? No, es que soy muy duro, ¿sí? Son muy duros y tal, pero te estás flipando. No es que... Que nos quería hacer el acto, tú. Bueno, eso y que os gastaste. La verdad que lo quería hacer a Elías, y el Elías decía, ¿de vale? que no tiene nada que ver, que lo mismo, eso no quiere decir, yo no voy a contar a mis apetencias y mis gustos sexuales y tal, pero vamos, era un poco trucha en el sentido en el sentido... Claro, le faltaba vidilla, ¿no? No, el musical, no sexual, exactamente. Pues no, no, aquí con lo sexual. Es un malinterprete. Nosotros que estamos abiertos a todo. Él, bueno, se refiere a la lucha musical, ¿no? Sí, era profundo, era... No, ella, era. Es que no se me ocurre de otra manera. Popero, llamémoslo popero, o indie. Popero, sí. Pero sí, es que es lo mismo, sí que es lo mismo. Sí que es lo mismo. Sí, además era un poquito popero y cebollero. Quiero decir, que el tío era bueno. El tío era bueno. El tío, tiene el pozo cebollero, lo que tiene. El tío era bueno, porque la verdad es que controlaba, tenía un estudiaco el tío, pero de puta madre que te cagas, y el tío controlaba mogollón, ¿no? Pero, y había hecho producciones a grandes artistas, incluso hasta artistas extranjeros y demás, o sea que la producción como tal es buena, pero el sonido no es como, ¿sabes? No podías estar tú ahí encima a todos los, porque no podías, porque ya te digo, trabajábamos el fin de semana, teníamos que volver cada uno a su redil. Entonces no podías estar en el estudio con él y decirle, pero dale un poquito más de caña, tronco, no seas trucha, colega. ¿Sabes? Era pues ese rollo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que está un pelín flojillo, pero está guapo. Pero suena muy bien. Es un buen disco. Suena muy bien, lo que pasa es que está un pelín flojuno, pero bueno, luego aprendimos en el Raton Roll, aprendimos ya, y en el este ya no la sabemos toda, claro. Claro, está bueno. Está duro, Dani. Hablando con Raton Roll, del Raton Roll, que lo sacáis en 2015, creo que estamos de acuerdo en que, por lo menos, es la mejor portada de vuestros discos. Hombre, la portada con más amor, indudablemente, eso está clarísimo. Esa portada la hizo Naum Catacraos. La hizo Naum Catacraos, un gran amigo nuestro que se dedica a hacer cómics y demás, y nos lo dijo él. Dejadme que os haga la portada y tal. Venía al local a vernos solo para espiarnos, solo para ver cómo éramos. Bueno, para ver. Venía con la libreta y cogía caricatura, no sé cuánto, de un movimiento de... Sí. Oye, os voy a hacer una pregunta que os hicieron por entonces en Mariscal Rock. A ver si me respondéis lo mismo, ¿no? que hicisteis entonces. Pues seguro que no. La pregunta era que qué pretendíais como banda en ese 2015 para el futuro. Pues queríamos salir en las tapas de los yogures. Oye, pues exactamente contestasteis eso. Salí. ¡Lo sabía! Bien. Salir en la tapa de los yogures y de ahí al estrellato. Al estrellazo. Directos al estrellazo. Que era como se llamó la gira que hicimos para ese disco, para ese álbum que hicimos, se llamaba así, Directos al estrellazo. Bien. O sea que... Sí, de verdad que contestamos lo mismo a Mariscal. Exacto, contaste eso. O sea, buena memoria. Hay que celebrarlo. Oye, parece que para celebrarlo escuchemos también un temita de este Inopia, el segundo, porque vamos a ir por orden. Este es Pánico, Tiempos Grises, ¿nos la presentáis? Nada, pues Pánico te la va a presentar. No, pues visto que se lo visto, y yo te presento Tiempo Grises. Venga. Bueno, Pánico es una canción que solo el nombre te lo resume en una palabra, grano, y que es lo que estamos viviendo hoy en día, que fue un poco premonitoria, ¿no? A la hora de pues sacar la canción y vino las siete plagas, la pandemia, la nevada, la la hostia. Entonces nos mirábamos a los ojos los tres y decíamos, me cago en Dios, hemos acertado totalmente. Sí, la verdad que tiempo gris, nunca mejor dicho. El tiempo gris es claro que sí, para un soñador, sí, verdad. Sí, esta canción, la letra es mía, yo la escribí después de revisitar, vuelvo a repetir la misma palabra porque es que me encanta, la película Metrópolis. ¿La conoces, no? No. No. La letra de la canción es mía, la música es de él. Vale, la música es de Ratones, pero la música es de él. Entonces, yo hice la letra de la canción, se la presenté a los Ratones y tal, después de haber visto Metrópolis y tal, y dije, joder, macho, que son las imágenes que salen en el videoclip. Película más, y me dio por escribir un texto y tal, que al final se adaptó a la canción, y ajá, bueno, pues creo que quedó una gran canción, la verdad, guay, que fue un buen tema. Perfecto, pues nada. Es un tema... Y muy premonitorio, como ha dicho el vídeo. Sí. Pues nada, vamos con ello. Y mientras hacemos un pequeño descansito y... Venga, sí que tenemos cosas que hacer fuera de cámara y tal. Eso. Y no, tal, porque lo digo por lo de la nevada, nada más. Escuchamos Pánico, Tiempos Grises y continuamos en La Fauna con Ratones Colorados. Pánico, pánico, pánico, pánico. Pánico, pánico, pánico, pánico. cicatrices para un soñador. Notas tristes en el rock and Asalto Mata Radio Rock, emisora online y web que aglutina más de 60 shows, te da la oportunidad para que te integres en su programación y web. Contamos con más de 11 países distintos de habla hispana, pero queremos ser más. 100.000 escuchas anuales en directo y más de 250.000 reproducciones de los programas gracias a nuestro player propio de podcast. Nuestra presencia en Facebook es importante también, superando los 29.000 seguidores en esta red social. ¿Qué ofrecemos? Formar parte de la plataforma de Radio Rock más potente en nuestro idioma, asignándote un horario fijo de emisión, ya sea en directo o en diferido. Contar con un espacio propio de tu programa en nuestra web, con enlaces a tus redes sociales. Contar con un reproductor propio para el podcast de tu programa, alojado en nuestros servidores. Tener rol de editor en nuestra fanpage en Facebook, para dar mayor visibilidad a las promos de tu programa. Ponemos a tu disposición la fuerza y profesionalidad obtenidas en estos 4 años de existencia. Si estás interesado en sumarte a esta cooperativa rock, por favor, envíanos link a tu programa más reciente. A este correo, info@asaltomataradiorock.com. Infórmate sin compromiso. Únete. Pánico, tiempos grises, ahí teníamos a los Ratones Colorados y ahora sí, toca hablar del disco que presentáis este día en La Fauna, por lo que hemos montado todo este tinglao, por Inopia, un disco que publicabais en junio de este 2020 aciago, que la verdad ya le echasteis bemoles, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos, porque encima nos han elegido en varios medios, en varias revistas, como mejor entre los 10 mejores grupos de 2020, macho, los mejores discos. Los mejores de España. Uh-huh. Y es lo que estamos bastante contentos, la verdad, porque no nos esperábamos. No, esto es una cosa que nunca se espera, y tal, es como que te caga. Pues a mí, por ejemplo, como que estaban las croquetas buenas, y tal. Sí, es como las croquetas buenas de Epi, pero bien. Vale, y nada, lo que... El disco este año, pues sí, las condiciones han sido malas, pero creo que vamos a hacer, esperar a que se acabe el COVID y este ya no se va a ir. Claro, que si esperáis a que lo mismo se os pasan otros 5 o 6 años, nunca se sabe. Y oye, ¿cuándo empezasteis a pensar en todo el tinglado de Inopia? ¿Cuándo os dijisteis, coño, vamos a grabar, vamos a meternos a grabar? Sí, es que fue una cosa rápida, porque nosotros teníamos pensado entrar a grabar y entramos a grabar, lo que pasa es que nos pilló toda la vorágine en todo el medio. Uh-huh. Nos quedamos un poco colgados porque... nos faltaba la mezcla y masterizar el disco y fue un problema, porque tuvimos que hacer el videoclip y masterizar y la última mezcla final todo por vía satélite. No teníamos ni puta idea y tuvimos que adaptarnos rápidamente, porque si no era una ruina, ¿no? Y había que cambiar el chip y trabajar de otra manera. Estábamos acostumbrados a trabajar a pedales, a pie de escenario y ahora ya, pues ya no. Ahora es todo digital, todo por internet y eso te hace cambiar totalmente la manera de ver la vida y la música, porque... y la manera del concepto y de... Ay, gracias a Tommy, porque realmente... Claro, él fue el que más quería en ese momento. Fue lo que se llama un contactado, o sea, tuvo un contacto extraterrestre en un círculo de cosecha, le explicaron perfectamente cómo teníamos que hacerlo y tal en el confinamiento, de cómo era el rollo, que teníamos que hacerlo todo así como por internet, como telepáticamente y tal, no sé qué, que es como se funciona ahora. Nosotros sí es que hemos sido siempre como más... no tan digitales, como, ¿sabes? No es que no fuésemos digitales, pero... Sois analógicos, ¿no? De pie de escenario, como toda la vida de... Y gracias a Tommy y tal, ¡buah! A toda hostia. Y... Se ha quedado duro otra vez, Dani. Otra vez, me he puesto palote. Claro. Pues... Bueno, ya te contaremos fuera de cámara el encuentro en tercera fase y tal, que fue prácticamente ya cuarta, porque ya hubo... sexo y el rollo del trompeteo que tuvo el Tommy con la venusiana. Bueno, el caso fuera de cámara porque nos da mucha vergüenza. Eso sí, siempre hay que dejar cosas para ti. Hemos pasado de ser analógicos a ser completamente digitales. Eso es. Oye, lo que sí, prácticamente, no completamente porque nos falta un pelín, pues si no seríamos analógicos en vez de digitales. No, lo que sí os iba a decir que Inopia es totalmente todo lo contrario a Ya Veremos, que Ya Veremos, por las cosas que hemos comentado, tuvieron ahí sus complicaciones y parecía un parto lo que es la grabación del disco, y en este caso ha sido todo más aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, Inopia yo creo que ha sido la onda que cogimos con Rat and Roll. A ver, Rat and Roll es un disco en el que nos sentimos cómodos, que producimos nosotros, que tampoco estamos bollantes, no tenemos dinero y tal, pero lo hicimos con mucho cariño y tal, y las cuatro perras que teníamos pues se volcaron ahí y salió muy bien. Ya hay una producción artística nuestra, ahí no se metió ya nadie. No sé si lo hicimos mejor o peor y tal, pero por lo menos hubo mucho amor y tal. Y Nopia, pues creo que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Sí. Es decir, una continuación de esa historia. Uh-huh. Los temas han evolucionado indudablemente, pero la producción sigue siendo, la producción artística sigue siendo nuestra. La producción de cara a estudio y todas esas movidas también es la misma que Rat and Roll, y es el cambio que ha habido desde Ya Veremos a lo que estamos haciendo ahora es otra cosa diferente, ¿no? No sé si estamos dando en el clavo o no, pero nos estamos acercando a lo que nos apetece hacer a nosotros. Y luego también el título de Ya Veremos, lo que cambia del Rat and Roll y no pia es que Ya Veremos es como una premonición que teníamos, porque el disco no se iba a llamar así. Ya Veremos fue una cosa nuestra, porque sabíamos que ya veremos, no ni de lo que teníamos alrededor, de todos los intrusistas que estaban ahí trabajando con nosotros, de una manera totalmente interesada, y entonces nos llamamos Ya Veremos, porque no se iba a llamar así, se iba a llamar de otra manera, que luego viene en una canción del disco del Que Se Orden, ¿sabes? Sí, no, o sea, al final lo tenéis todo relacionado. Hombre, no lo hemos escrito antes, lo que pasa es que, ya te digo, que se quedó en una canción el título, sí. Y hicimos una canción con ese título que se quedó pendiente del ya veremos cuando lo hicimos, había tanta gente alrededor que no aportaba apenas nada, que era como una manera de porfiar el futuro, ¿no? Ya veremos, porque no nos fiábamos, no, ya veremos. Oye, ahora hablando de todo esto un poco, me han chivado que vosotros, en cuanto termináis de grabar un disco, ya estáis pensando en el siguiente, y hay una persona en la tribu que quiere preguntaros algo sobre el siguiente, así que vamos con ella. ¿Cómo había más preguntas? Claro. Bueno. Que te acabamos de pillar el plumerato. Vamos con ello. Hola chicos, soy Eli. Sé que vuestras cabezas no dejan de pensar. Y alguna colaboración en vuestro próximo trabajo hay. ¿Cómo se os ha ocurrido? Hola, ahí la tenéis. Pues en nuestro próximo trabajo, hola Eli, un abrazo muy fuerte, hasta Ternasca, buena ahí, guau, ¡aupa! Ya se ha puesto contento, sí que se pone contento. Hombre, claro. Y entonces, pues, bueno, el tema, en el segundo disco que grabamos ya tuvimos colaboraciones, sí, participó Robert de Corretas y participó Oscar de Lujuria, y participó el maestro Reverendo en el primer disco, también participó de Malevaje en Antonio Martina. Y bueno, entonces la experiencia fue y Robert de Porretas, sí, la experiencia fue muerto, ya que sí que fue muy buena, pero ahora por ejemplo para la siguiente grabación seguramente llevemos a un par de artistas tan buenos como San Javier y a Yadés, que son dos pedazos de artistas como dos catedrales. ¡Y Altamera, que colaboren amablemente ahí con nosotros y para que Rubén de la tribu tenga que nos ponga un cochino ahí reposando en el barro, amigo. Pues, oye chicos, no lo hemos dicho. ¿Cómo podemos conseguir el disco? Podéis conseguir el disco. Tenéis que venir aquí al local, a la Ratonera, a por él. ¿El disco te refieres a físico? ¿Se ve? Sí, o... ¿Al disco físico? Sí, no sé si se puede conseguir... El disco físico somos aquí, no. Aquí no, vamos a fabricar ahora, uh-huh, en breve seguramente, pero... Sí, pero vamos a... Pues estábamos digitalizados, por ahora, al principio, dijimos, lo vamos a mover por las redes, está colgado en todas las plataformas, pero disco físico... Ahora, ahora ya sí le vemos, ahora ya sí le vamos viendo color. Sí, no, ya está hablado. Quiero decir que sí que se van a hacer, se va a hacer una tiradita de físico, no muy grande, porque realmente creemos que es mejor y más lógico invertir las cuatro perrillas que tenemos en tal y como funciona ahora mismo el negocio musical. Entonces, el físico es una cosa que a nosotros personalmente, porque somos románticos, y a mucha más gente, pues también a mí me apetece. Yo sigo comprando vinilos. Con eso te lo digo todo, ¿no? Pero es ahora mismo invertir en hacer físico de una manera un poco potente, como hicimos los discos anteriores y uh-huh. demás. Te dejabas un pastón y que luego te costaba el Dios y la madre, tío, que al final los conseguías vender todos o prácticamente todos, ¿no? Como el negocio está ahora mismo de otra manera, preferimos invertirlo en otro tipo de plataformas digitales, mm-hmm. movernos tal y como estamos haciendo ahora mismo contigo, a base de que tú lo tengas, no lo tienes físico, ¿no? Pero lo tienes y lo puedes mostrar a la gente, que lo escuche y demás. Sí que es verdad que, vuelvo a repetir y vuelvo al principio de la conversación, que vamos a hacer una tirada física, pero va a ser pequeña, es decir, va a ser pues para nuestros amantes. Oye, a mí me habéis mandado un corazoncito. Un montón, ¿eh? A ver, ¿cuánto te crees tú que es la tirada para nuestros amantes? ¿Cuántos dirías? 200. Mójate. 200. ¿Cuántos? 200. ¿200? Más. 200 amantes, te están flipando, si nosotros somos ratones, bueno. ¿Tú no te has dicho que si ya vamos nosotros? Son más, cientos de miles de más, hombre. Venga, pues 500. No es broma, sí, vamos a hacerlo, pero bueno. Vale, pero bueno, que pronto se podrá conseguir. Imagino ese disco que físico. La gente, si quiere hacerse con un disco físico, se lo oye bien, ¿no? Que tendrá que acercar por los conciertos, que es donde habrá un estadivel con un merchandising pequeñito y es donde se podrá hacer la gente con los, porque en las tiendas indudablemente no va a ser. No, lo pondremos un poco en un par de plataformas, anunciaremos que está el disco físico y el que quiera pues nos lo puede pedir, evidentemente, si lo por correo. Pero para hacerte con el disco físico, pues lo lógico es que, lo seguro es que te tenga que pasar por un concierto de los ratones, que además se lo va a pasar de puta madre, y ahí habrá pues un chiringuito donde podrá comprárselo físicamente. Eso es. Así te lo enviamos. Exactamente. Yo soy un privilegiado. Y algunos de los que nos están escuchando a lo mejor también. Hoy estamos que nos salimos. Oye, chicos, para el que no sepa vuestras redes sociales y demás y esté al tanto de vuestros conciertos, de cómo conseguir el disco, antes claro. de que se nos olvide, ya aprovechando que me habéis lanzado el guante, ¿cuáles son vuestras redes sociales? Que una vez que tengamos el disco físico y tal, pues la gente se enterará de que está el disco físico y de la manera que tenga de... Claro. No, que iba a mencionar las redes sociales. ¿Redes sociales? Poco, Dani. Claro, para conseguir el disco, el Facebook, tienen que mandar un correo a ratonesclorados@gmail.com para pedir el disco físicamente por medio del Facebook. También está el canal de YouTube, pero el canal de YouTube no es para... Bueno, creo que también puedes pedir el disco por YouTube, pero vamos, tenemos Twitter y tenemos Instagram y Bandcamp también. Y es que lo tenemos todo, lo tenemos todo. Menos dinero, pero esos son de plataformas de pago. Pero vamos, por el Facebook o por el correo puedes pedir camisetas, discos y de todo. Pues chicos, antes de meternos en faena con las preguntas que quedan de la tribu y alguna que otra que os voy a soltar yo, vamos a escuchar otro tema de este Inopia. ¿El dónde está? ¿Os parece? Vale, venga, genial, Dani. Muy bien. Pues venga, mientras vamos a ver si volvemos a conectar ese sonido que parece que no os llegó bien. Escuchamos ¿Dónde está? De los Ratones Colorados. Ahí seguimos en la fauna en este programa especial. We'll be right back. es por allí que ciego estoy. Pero me da igual, te encontraré. ¿Dónde estás? Yo no busqué los caminos en tierras movedizas. Yo no. Unas luces me indican prohibido el fracaso. Puedo hablar sin molestar. ¿De dónde está? Castigué mi voluntad por pensar. Y tenaz colomulgar. Pero me da igual, te encontraré. ¿Dónde estás? Yo no busqué los caminos en tierras movedizas. Yo no. Unas luces me indican prohibido el fracaso. Yo no. Con el dios de los dioses. Yo no. Con el que trae las. Este es uno de los singles que adelantaban los Ratones Colorados, o bueno, lo que no, su carta de presentación de este Inopia, que lanzaron allá por junio del año pasado, de ese 2020 aciago, y que están presentando hoy aquí en La Fauna. Chicos, ya sabéis, si nos habéis escuchado, creo que Elías es más o menos fiel a La Fauna, que normalmente nos gusta hacer colaboraciones o hacer partícipes a los oyentes, y tenemos un montón de preguntas de la tribu. Ya hemos ido soltando alguna, pero estas son las buenas, las que quieren sacaros los colores y yo creo que saldar alguna deuda pendiente. Entonces, si os parece, vamos con la primera, sin más. Vamos con ello. Venga, la primera. ¿Qué pasa, ratones? Soy Charlie Rock and Roll. Qué mal me caéis, cabrones. Me cago en la leche, pero en fin. Bueno, menos mal que Dani lo quiere un montón, así que pues eso, voy a haceros las preguntas porque Dani se lo merece, ¿eh? Pero no por vosotros, ¿eh? Que no me caéis nada bien. Especialmente Elías, ¿eh? A ver si echáis a Elías ya, que yo creo que es el punto flojo de la banda, ¿eh? Pero en fin. Bueno, que me enrollo como las persianas. La pregunta. Pues bueno, yo quería preguntaros dos cositas, sobre todo cuando subís a un escenario. escenario. La primera es, evidentemente, ¿qué es lo que hace que valga la pena toda la mierda que se traga uno como músico? El no conseguir conciertos, lo difícil que es despegar, vender discos, todo este tipo de historias. Y bueno, eso cuando uno sube en el escenario, me imagino que recompensa todo. ¿Cuál es lo que uno nota especialmente y dices cuando estás en el escenario y dices, hostia, ha valido la pena por todo esto pasar carros y carretas que pasamos como músico? Y luego también, pues me gustaría, así por curiosidad, cuando estés en el escenario, ¿os dais cuenta de lo que hay en la primera fila o la gente que está en la primera fila o en otras filas se están haciendo alguna cosa? ¿O veis las caras o si cantan o no? No sé, es una curiosidad. ¿O estáis ahí mirando a las chimbambas tocando en plan rock progresivo? Un abrazo enorme para Ratones y también para Dani. Dando un saludito, bueno, a Charlie. Pues mira, te voy a contestar, Charlie. Bueno, señor. Mira, Charlie, tío. Cuando estamos tocando en directo, Django y tal, si estamos en un sitio pequeñito, te veo en la primera fila. Pero si estamos en un sitio grande, no te veo nada. Solo veo a este y a este. Así que es así y tal. Ganas todas las del mundo. Charlie, ahora ya en serio. Cada concierto es como es y hay veces que los pocos están dirigidos de una manera y de otra y ves a los de la primera fila y ves a la chorba que te está mirando así y tal, o al medio que te está mirando así como raro, y hay veces pues no ves nada. Y hay ratos del concierto en los que estás metido y involucrado y lo único que hago es mirarle a la cara al Elías porque estoy disfrutando con él, o me voy con el Tommy ahí a Chaco Paco y paso de la peña porque me da pela, porque se me olvida que está. Y hay veces que digo, lo que me gusta es mirar a la gente porque la estás viendo y tal. Pero cada concierto es, y cada rato del concierto, es mi punto de vista, ahora ellos te contarán lo que sea, ¿no? Pero cada rato del concierto es distinto. Pero la primera pregunta que pregunta Charlie, la verdad es que cuando uno se sube a un escenario, después de pasar todo lo que pasa, y después de sufrir todo lo que sufre, y después de todo lo que ves, la verdad es que recompensa cuando ves todo, lo ves todo lleno y la gente canta tus canciones, es como un orgasmo democrático. Entonces te cambia el chip y te olvidan todas las penas y se te olvida... ¡Ay, el dolor! ¡Y el dolor! Se olvida todo. Total, cuando bajas del escenario es como si hubieras tenido, pues eso, cambiar el chip totalmente y ves el mundo de otra manera, ¿no? Es como que te ayuda a sonreír y a seguir adelante, ¿no? Y respecto a la segunda, pues la verdad es que, como dice Epi, claro. La primera fila se la veo porque voy cantando y me fijo mucho en la primera fila, sí. Porque soy muy guarrilla y me gusta mirar la primera fila. Me quitan un pedal, no sé qué. Yo le ayudo a que se lo lleve, a ver si lo vende. Y tómala, toma de esto, que está buena. Yo le ayudo a que se lleve el pedal para ver si lo vende y lo compartimos a medias, porque está todo muy mal y todo eso. No, en fin, fuera de cachondeo, recompensa a la gente todo lo que sufrimos, sí, claro que sí. Nos ayuda a seguir adelante. Oye, cuando te subes a tocar, además, yo recuerdo... quitando la demora, ¿no? Hombre, es que estás tocando y te olvidas de todo. Mira, mejor no lo sé. Acordaos, en el curro me corté un dedo, pero un pedazo tajo de puta madre, y teníamos teníamos un concierto, teníamos un bolo y tal, y yo fui con mi dedito vendado y tal, con un dolor porque te caga, porque me había cortado justamente la falange y tal, y sangraba, dejó de sangrar, ¿no? Pero claro, había que tocar. Y al tercer tema estaba ya, la venda, la tirita estaba a tomar por culo, el mástil lleno de sangre, porque no hacía más que correr el dedo, a mí me daba igual, claro, la peña decía, ¡qué espectáculo, tío, aquí, hostia, el montar! Y mi dedo estaba hecho polvo, pero a mí no me dolía nada, y durante todo el concierto estuve tocando con el dedo hecho una puta mierda, ¿sabes? Y a mí no me dolió nada. Después, cuando terminamos de tocar, que ya te baja la adrenalina y bajas, pones los pies en el suelo... Ahí ya te dio el bajón. Dios mío, tenía el dedo que parecía la pizza de un novio. O sea, era... Sí, tremendo. O sea, a lo que... Durante el concierto, es lo que decía Luicho. Ante el concierto estás, pues... como si estuvieses en el orgasmo. En el orgasmo no te duele nada. Si le estás dando, claro. Olvídate todo. Eso es como decía Remy, tío. No es jugar un concierto de rock and roll Un par de horas no dura un polvo. Dura menos. Ya te lo digo yo. Pero bueno, sí, es eso. Bastante menos. Mira, que vale la pena. Venga. Sí, Charlie, que sí, que llevas toda la razón. Que las preguntas tenían su mala tal, pero sabes perfectamente lo que sí vamos a contestar. Aún así te queremos, Charlie. Sí, bueno, aún así. Aún así con tu pregunta, recocina. Un abrazo. Venga, vamos con otra ternasca. Venga. Hola, soy Silviña, la vaquera de la tribu, y creo que de sobra conocida por todos vosotros, y nada, me quería preguntarle a estos tres elementos, que me he quedado con la copla de una canción que me encanta, con su rollito ska, bye, punky, muy, muy de buen rollo, y me he quedado con la letra, y preguntarles, ¿quién de los tres es más de queso curado y de hostias bien das? Gracias, un saludo, os quiero. Hostias, qué bien. ¿Nos escuchas bien ahora? Sí, sí, perfectamente. Joder, cómo ha cambiado todo. Se ha ido todo el ruido, Se ha ido todo el ruido. ¿Por qué? Pero ¿sabes lo que ha pasado? Que justamente la pregunta, justamente ha sido el momento en el que se ha ido todo el ruido, no la hemos escuchado. Pues, ¿nos puedes poner la pregunta otra vez, sí, por favor? Sí, sin problema. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que nos ha gustado. Hola, soy Silviña, la vaquera de la tribu. Y creo que de sobra conocida por todos vosotros. Y nada, me quería preguntarle a estos tres elementos. Que me he quedado con la copla de una canción que me encanta, con su rollito ska, bye, punky, muy, muy de buen rollo. Y me he quedado con la letra. Y preguntarles, ¿quién de los tres es más de queso curado y de hostias bien das? Gracias, un saludo, os quiero. Pues Dani, eso lo que pasa es que hay un momento que no lo entendemos bien. Hay un momento que dice, ¿quién de los tres es? Y no lo entendemos bien. Pon una frase de un tema. Pregunta, ¿quién de los tres es más de queso curado y quién de hostias bien das? ¡Ah! ¡Silveña! ¡Te quiero! ¡Te queremos! ¡Si no pasa, Silveña! Hay un momento que. Hay un momento que chasca la broma, chasca su voz, por lo que sea, porque se acerca mucho a. No sé, chasca y no, yo por lo menos no la pillaba. Pues de que su curado. Me parece a mí que somos los tres. No, sí, de queso curado. No, sí, me gusta y mucho el queso, sí. Y de hostia fiendas me da a mí que también. También, ¿no? Sí. Además con la mano abierta, sin intentar hacer daño. No hay ánimo de hacer daño, ¿eh? Solo por espabilar. Mano, lo que se llama, lo que decía mi padre llamaba la guanta. La guanta vienda. Así, con el que se te quede el dedo gordo marcado, así como en el cuello, despacito, sin hacer daño, ¿eh? Por espabilar. Viene vienda también. Que de queso curado y de hostia bien da. Sí, en eso nos repartimos bien los tres. Sí. Quizás esto me sea más tranquilo, pero. Sí, no te lo pierdas, exactamente. Ahí te pegan, pero hazlo bien, tío. Y hay un momento que se crece, no, y tienes que dejarlo aparte. Muy bien, Silviña, un besito, cielo. Muchas gracias. Bueno, un beso. Bueno, el siguiente ternasco es un poco tímido y no ha querido mandar audio, pero me ha mandado la pregunta escrita, entonces os la voy a leer y ver si Elías descubre quién es. El otro día los vi en Qué Futuro y me sorprendió que tras varios grupos potentes punk de los de toda mi vida, Espasmódicos, Escorbuto, salieron los Ratones Colorados y barrunté que se iba a caer el nivel, pues resultó que no. Evidentemente no es lo mismo, pero se agradeció un toque fresco en ese momento y sonaron de puta madre. Y pienso, estos ratones que no tienen vergüenza y no los puso colorados ni el Quintero, la siguiente pregunta quiero hacer. Al principio erais cuatro y ahora sois un trío. Para saber quién se pone en medio, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo echáis a suertes o hay alguno de vosotros que goce más estando en medio? ¡Aupa, Ratones Colorados! Tenemos que decir quién es Eda. Lo de medio lo tenemos. Hombre, a mí me suena. En medio la pongo yo. Claro. Porque nos ponemos en triángulo. Sí, o sea, que. Y el del medio ya sabemos todos quién es. Y luego el que ha hecho la pregunta, no sé, al final me ha despistado un poco. Pero puede ser entre Chetos, Loki, o. O tú. No. No, yo no, Dios me libre. Dios me libre. O Rubén, no creo que haya sido. Sí, ha sido Rubén. ¡Qué guapo! Bueno, Rubén, pues entonces la contestación a tu pregunta es, tú sabes perfectamente quién es el que está en el medio. ¿Quién es el que está en el medio? Ahí se queda. Ahí se queda. Ya lo sabes. Ahí se queda. Venga, vamos con otra ternasca. Hola, soy Alma, soy de Barcelona. Y ahí va mi pregunta para los ratones colorados. ¿A dónde les gusta salir de fiesta? ¿Y qué les gusta beber cuando lo hacen? Gracias. Pues mira, nos gusta salir de fiesta donde haya buena música, sobre todo donde haya buen rock and roll. Y luego nos gusta beber cerveza, somos cerveceros natos, o sea, la cerveza es la hostia. Y luego es verdad que para tocar nos tomamos un chupito, porque un chupito de whisky siempre te calienta la garganta, ¿no? Porque me lo quitas a mí, o cuatro, lo bebes tú. Y luego llego yo, tío, para refrescarme no tengo, si lo tengo que quitar a Tommy, pero Tommy no bebe. Pues me tengo que quitar a alguno, pero no tanto. Total, que el Tommy, como yo le quito el acuario, cuando le quito lo que sea, pues total, que se mete luego le quita el whisky a él. Y así nos vamos quitando en el escenario, nos vamos robando el whisky. Nos vamos robando mutuamente, tío. Pero de toda la vida, ¿eh? No te creas que esto es una inercia ya descontrolada. No hay rencor en nada, ¿eh? No, es puro... Puro... Despía el bicho y tal, que ¿dónde nos apetece ir? Y dice, donde haya rock and roll. Bueno, y si no lo hay... Pues lo lleváis, ¿no? Lo hacemos nosotros. Claro que sí. Lo llevamos nosotros. Bueno, y un saludito, Alma. Eres un sol. Cielo, muchas gracias. Un beso. Muy fuerte. Vale. Venga, vamos con otra ternasca. Muy buenas. Hola, Dani. Hola, ratones. Ahí va mi pregunta. Bueno, más que una pregunta, quisiera que nos contarais la anécdota del día que tocasteis en el Rastro de Madrid y la fiesta que se organizó. Hoy en día esto, vamos, sería impensable. Se montó una fiesta importante. Y ya de paso, ¿cómo conocisteis a Robert de Porretas y lo que pasó después cuando vinieron los municipales? A Upa Ratones, un saludo si os quiere. A Upa Belén, que te he conocido. Ahí. He conocido a Belén. Creo que hemos hablado antes un poquito de esta anécdota. Sí, pues fíjate qué casualidad, porque sí. Es que eso nos dejó mucha huella. Nos acordamos muy gratamente, mucha alegría de esa anécdota, ¿no? Sí. Es que lo de Rastro fue la hostia, porque todo empezó porque queríamos tocar la calle La Ruda. El Rastro es una de las calles más principales, que va mucha gente y está llena de bares. Entonces nuestra idea para promocionarnos era pues parar el tráfico y liarla. Y entonces mira por dónde había dos o tres bares que nos querían contratar para tocar en sus bares. Y entonces nosotros le dijimos, pues mira, nosotros tocamos en la calle y ya está. Si se llena de gente, pues mira, pues mejor para vosotros. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a montar todo y paramos el tráfico, pues claro, vino la policía, los coches pitando, la gente no podía entrar, no podía salir, nosotros aquí tocando la ratón ahí a toda hostia. Y vino la policía y nos hizo, claro, descolocar, quitar todos los aparatos y irnos de ahí. ¿Qué pasó? Que el bar La Ruda, la chica, que era la novia del Trilli, que sale en una canción de los ratones, en el primer disco, pues dijo, pues mira, hacemos una cosa, os metéis en el bar, dice, y vamos a pagaros el bar de aquí, el otro bar de la esquina, vamos a hacer una pacha y os vamos a pagar X dinero y tal. Y entonces dijimos, vale, y os invitamos a una paella. Pues muy bien, entonces en esto que estábamos ahí desmontando todo, estaba Robert con su chavala, y entonces estuvo viéndonos tocar y el tío pues se quedó con nosotros. Entonces le dije, como vio todo lo de la policía, vio todo lo que nos ocurrió, pues le invitamos a la paella, a ella y a él, pero yo no le conocía a Dani, yo no le conocía a Robert, no sabía que era Robert de Porreta. Sí, yo sí le conocía. Yo no, tío. Yo le dije, venga, toma la paella y tal. Y nos metimos dentro, nos pusimos hasta las orejas de paella, nos sacó la novia del Chile whisky. No lo digas. No digas que nos ponemos mal. Y entonces, ¿qué pasó? Tocamos dentro del bar y se armó dentro del bar una peta de la hostia también. Y entonces, pues, estaba Robert con su novia en primera fila. Esto es otro concierto, yo sin saberlo. ¿Qué pasó? Que después del concierto, un día fuimos a Leve y a tomar una cerveza y estaba Robert con la chavala esta. Y se me acercó la chavala, oye, ¿qué tal, Elías? ¿Qué tal, muy bien el otro día? No sé qué. Oye, ¿no te importaría que Robert colaborara con vosotros en el disco? Y yo dije, ¿qué es Robert? ¿Robert de Porretas? Y yo dije, ¿tú eres Robert de Porretas? Y dice, sí, claro, coño, no tienes ni puta idea y tal. Y entonces, oye, me quedé alucinado y digo, claro, ¿cómo no vas a colaborar, tío? Bueno, nos pedimos aquella noche nos el leventero, los tubos esos kilométricos que tenían. Al día siguiente un buen ratón. El Robert no bebía, exactamente, no bebía nada. Y entonces, ¿qué pasó? Le invitamos y se canta conocido con nosotros una de las canciones que, por cierto, que estuvo muy graciosa porque nos pasamos ese día un día muy bueno, ¿no?, con él. Ahí. La verdad es que Robert, que en paz descanse, era una gran persona. Tío. Robert tenemos un gran recuerdo, hombre. Luego colaboró y luego nos apoyó. Era un tío de puta madre. Igual que hay otros por ahí que te parecen dioses, que salen del hoyo y luego se creen la hostia, el Robert no. Claro, no lo tiene. Lo dicho, continuamos con más preguntitas. Esta vez yo creo que Elías por lo menos va a saber quién es el siguiente que pregunta. Epa, aquí pequeño Ternasco. Qué buena idea esta de la tribu pregunta, Dani. Sensacional idea. Mi más sincera enhorabuena. Bueno, al turrón. Pregunta personal para los ratones colorados. Bueno, la mía es para Elías, que es al que conozco y con el que he hablado. Y que además es el que me llamó, porque me llamó él a mí. Pero me llamó, pues porque otro ratoncillo llamado David Peñuelas, alias Jabato, del programa Odyssey, pues le debió comentar: oye, tío, que aquí yo conozco a uno, que me diga qué fue lo que le contó el amigo David, qué fue lo que pensó y cómo se decidió a llamarme. ¡Opa! Un abrazo. ¡Esos ratones colorados! ¡Opa! Santi, tío, qué grande, tío. Qué bueno, tío. Pues sí. La verdad es que gracias a David Peñuelas te conocí. Que directamente fue la hostia. Y el, por cierto, el otro día hablando con él, se lo recordé y se moría de risa. Porque me decía, joder, es que llegaste justo en el momento que tenías que haber llegado, porque si llegas a llegar un poquito más tarde, no nos comemos nada, tío. Ya hubiera sido una gran pena que no hubieras entrado en el festival de Salto Mata Radio Rock, ¿no? Yo por medio de David Peñuelas, es cierto, como dice Santi, que me puse en contacto con él y bueno, fue muy gracioso porque le llamé así por el morro: oye, Santi, oye, nos podías meter ahí en el festival de Salto Mata Radio Rock. Mira, que vengo de parte de David Peñuelas y me ha comentado esto. Entonces me dijo: sí, sí, tú mándame material porque tenemos que verlo y tenemos que ver a ver lo que hacemos. Y bueno, así fue, le mandé todo, estuvo escuchándolo y bueno, y gracias a todo, pues estuvimos ahí en el festival, que la verdad que es de agradecer y estamos muy agradecidos a Santi. Y a todo, a Santo Mato Radio Rock, a su programa, a la tribu y a todos. Acojonantemente grande, un señor. Además, Dani está pendiente todavía del festival de Santo Mato Radio Rock, que en la próxima edición estamos ahí, ¿eh? O sea, que eso no... Oye, eso no se ha acabado, o sea, eso no... Ah, eso se ha quedado pendiente. Eso es, pues yo me presto voluntario a entrevistaros. Eso está hecho, ya lo sabes tú, que cuando quieras y cuando haga falta, a veces que haga falta. Venga, vamos con la última de la tribu Ternasca. En esta ocasión, nuestro siguiente interviniente es nuestro compañero Javier del Valle, conductor de otra semana de rock en Radio Enlace y Asalto Mata, Radio Rock. A ver si les puedes preguntar por cierta lavadora que hay en su local de ensayo o algo así, algo que me contó Leo Cebrián de losmejoresrock.com. Vamos, que parece ser que tienen un local de ensayo muy peculiar. Un abrazo para los ratones colorados y también para ti, Dani. Joder, tío, que bien nos lo pasamos, ¿Cómo conocen los intercipios y los intringulondrinos del local de la ratonera, eh? esa lavadora va como un tiro, colega. Ay, dicho tiro, no se puede decir tiro, ¿no? Sí, sí. Ay, así se puede, ¿no? Se puede hacer un tiro en la lavadora, ¿eh? Claro. Un saludo muy gordo y tal, ahí de puta madre y tal. Sí, señor. Además nos lo pasamos ese día así como muy lo que dura un centrifugado, prácticamente. Sí, lo que dura un centrifugado. Además es que aparte nos aporta mucho la lavadora, porque a veces cambia la afinación de cuando centrifuga, a veces sí. Está en sol, otra vez está en la sostenido, sí. Y nos ayuda a componer canciones nuevas, porque normalmente cuando centrifuga siempre en la misma tonalidad nos salen todas las canciones iguales. Y no, preferimos... que le quitamos una pata y hace cosas claro, claro, que esa percusión nos ayuda a hacer una canción nueva. Sí, sí. Un placer, además, hablar contigo, escucharte, vaya. Pásate con el local cuando quieras. Pero dónde estamos. Pues chicos, ahora la última, la mía, y cambiamos un poquito de bloque. En mi caso yo me voy a poner un poco más filosófico. Pero ya empezamos. Pues espérate que voy a dar un trago. Es que ya sabéis que yo busco vuestro corazoncito. Si viniera un promotor o un agente y os dijera, oye chicos, he conseguido colocar un tema vuestro como fondo de llamada en un call center de una empresa de estas gordas de telecomunicaciones y os vais a retirar de currar, pero a cambio tenéis que renunciar a algo muy apreciado por vosotros. ¿Por qué razón le diríais que no? Vamos, que ¿a qué no renunciaríais por vivir de la música? Ah, no, no, yo vendería mi alma absolutamente. A mí me llaman, en mis círculos sociales me llaman Fausto. Yo vendo mi alma al demonio a la primera de cambio. mi cuerpo, absolutamente. Por el éxito, por salir en las tapas de los yogures y por todas estas, una mierda se van a comer todos. De todas maneras, ahora ya nadie te va a decir tienes que vender tu alma al diablo por triunfar. Porque para triunfar tienes que ser guapo, precioso, estupendo y bonito. Y nosotros ya hemos perdido ese tren. Ahora somos interesantes. Nos hemos convertido en interesantes. No sé, yo sobre la pregunta de qué abandonaría yo por el éxito, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Sí, ¿a qué no renunciarías por vivir de la ¿a música? ¿A qué no renunciaría nunca por el éxito? Hombre, a mi carácter, a mi forma de ser. Está más claro que el agua. A mi criterio y a mi forma de ver la vida. Y cómo he tratado a los demás y cómo me han tratado a mí, yo el que no cambiar, el ser el mismo siempre. Y no porque hay personas que les das un carguito y se vuelven gilipollas. Y se sube la fama a la cabeza y se vuelven tontos del culo. No, yo en ese aspecto no, prefiero ser como soy yo mismo. Y el día que cambie en ese aspecto, mira, prefiero que se acabe todo y es el fin. ¿Sabes lo que pasa, Dani? Que si, por ejemplo, esa pregunta tú se la haces a un chavalito de 20 años que está, que de repente, por X, triunfa en la música, pues un chavalito de 20 años... que no quiere decir que no tenga un carácter forjado ya y tal, y que no tenga que no tenga una personalidad, ¿no? Pero lo normal es que no sea así. Pues indudablemente va a renunciar a muchísimas cosas, incluso hasta a él mismo. Es decir, se va a dejar embaucar. Es como lo que te decía yo antes de Fausto, que era una especie de broma, ¿no? Una especie de ironía, ¿no? Se va a dejar embaucar absolutamente por todo, y a no ser que sea... Es como los futbolistas, ¿no? A no ser que tengas un carácter un poco fuerte, pues se te va a llevar por delante y va a ser como the flood, como dicen los ingleses, ¿no? Va a ser la inundación, ¿no? Si nos hacen la pregunta ahora mismo a nosotros, que tenemos ya una leña por encima bien trabajada, está hasta astillada ya, nosotros hacemos ya buena brasa, que se puede decir de una manera, porque hay mucho tiempo trabajando y mucho tiempo de sinsabores y de buenos sabores. Pues seguramente la contestación sería la que te acaba de dar Elías. Es decir, ya te costaría, al pájaro que viene a darte la fama, le costaría muchísimo más trabajo embaucarnos que si nos cogen con 20 años. Con 20 años, por eso te digo que la pregunta es según te la hagan, en el momento que te la hagan y con lo que te ofrezcan. Yo no estaría dispuesto ahora mismo a renunciar absolutamente a nada de lo que yo soy por la fama. Mi respuesta personal, porque yo no tengo nada de lo que renunciar ya, porque tengo una vida forjada, mala vida, como digo yo, pero forjada. Entonces, sería muy difícil que nadie me viniese ahora mismo a volver a forjar, porque ya el metal está hecho. Oye, pues bueno. Bueno, yo sigo pensando lo mismo. Yo tengo el mismo criterio cuando tenía 20 a cuando tenía 21. Sí. me da igual 12 que 13, porque los momentos buenos son los que te llevas al otro lado y los momentos malos pues te los estás deseando olvidarlos, pero también están ahí. Por eso hay que aprovechar la vida todo lo que se pueda y vivir los momentos buenos y que se te queden ahí, ¿no? Como comentábamos antes con lo de Santi, ¿no? Del pequeño Ternasco, cuando le conocí, ¿no? Pues también cuando escuché por primera vez un programa de radio suyo, la primera vez que lo escuché me quedé de piedra, me quedé alucinado porque me encantó. O sea, es que me encantó. Y ese momento, macho, ese momento que te entra esa alegría de escuchar un programa de radio, ¿no? Joder, porque yo soy un amante de la radio total. Pues te da una alegría, claro. Y eso se forja desde la humildad, ¿no? Porque si eres un tío prepotente o eres un tío que te lo tienes creído, pues en esas cosas pequeñas no te fijas. Y las cosas pequeñas está la gran diferencia, tío. Y entonces eso es lo que se lleva uno y lo que nunca puede dejar de lado a cambio de cosas materiales, tío. Porque el materialismo al final es material, que se gasta y lo tiras al cubo de la basura. Y las personas no, macho. Las personas son muy grandes, hay personas muy grandes, con un gran talento y que te hacen pasar un rato agradable, como tú con tu programa y él con el suyo, que eso vale mucho, mucho, vale mucho, tío. Y entonces eso no se puede cambiar por nada. Y yo estoy seguro que tú en este aspecto piensas igual y Santi también pensará igual y gente que estamos ahí al pie del cañón, igual, ¿no? A no ser que se te vaya la pinza, como a algunos les ocurre, y empiecen a desbarrar y a creerse Dios y luego no tienen a dónde caerse muertos, ¿no? Eso es. Sí, pero que eso te pasa cuando tienes 20, 25 años. Ahora ya, a ti esto como artista no te va a ocurrir cuando llevas 20 años o 30 años de bagaje, porque ya estás curado de espanto, de sinsabores, de buenos sabores y de todo. Vuelvo a repetir, si eso te ocurre, la pregunta que tú hacías, ¿no? Si eso te ocurre como cuando tienes 20 añitos, como les pasa, por ejemplo, a toda esta peña, a los triunfitos y tal, que les cuentan el oro, el moro, pues como si me lo hubieran contado a mí con 20 años y tal. Pues a lo mejor, es que me hubiera pasado, es que yo lo sé. Toma, picha, que te voy a hacer un superartista y tal. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Al final, ¿qué haces? Pues un muñeco roto y ya está. Claro. Y esto, ahora ya no. Y sin embargo, pues ahora ya claro. No. Porque ahora, por ejemplo, estos momentos que estamos contigo, esos momentos que con Santi, esos momentos con Charlie Rock and Roll, esos momentos que estamos ahí compartiendo cosas. Eso no tiene precio, Dani. Eso no tiene precio y no tiene... A mí me viene ahora mismo una discográfica y... Perdóname, pero a mí me dice que tengo que cambiarme mi manera de ser o mi rutina, no sé qué. Y le digo, pues entonces estás equivocada, artista. Para eso tienes a Bumburi y para eso tienes al otro, ¿me entiendes? Pero yo no. Claro, yo no. Yo soy un pequeño ratón que solo busca algo que comer, tío. No, y quizá te hubiera... Yo, aunque tenga algo para comer, me vale. Quizá te hubiera pasado también cuando, si te pasa esa historia con 20 o 25 años, porque hay gente que con 25 años es muy adulta, que tiene un carácter de puta madre. De hecho, pues al final, pues pasa lo que pasa. Pero ellos lo que intentan es llevarte a ti ya con el bagaje que tú tienes, Elías, no te va, ni a mí. No, claro. No te va a venir una compañía y te va a decir, tienes que cambiarte el color del pelo, tienes que, perdona y tal, pero es que para triunfar, tronco, tienes que hacerte una liposucción y tienes que hacerte un alargamiento de pene o un acortamiento. Claro. ¿Sabes? Exactamente, no, ¿sabes? Exactamente. Pues le vas a decir, mira, tronco, yo qué sé, tío, llevo toda la vida lampando, ¿qué me vas a contar? Claro. Pues al final acaba, pues como conocéis, seguro que sí, la historia de V de Vendetta. Pues al final acabas metiéndole fuego al Parlamento de Inglaterra porque le metes fuego y a tomar por culo y salga Dios por donde tenga que salir y a hacer puñetas. Además que de sí. Verdad, ¿te has dado cuenta, Dani, que ha sido la gran pregunta filosófica? Porque la verdad es que charla nos estamos pegando. No, oye, pero yo pero puedo... Además hemos estado de coña, de cachondeo y tal, pero has llegado tú y has tocado la fibrita, tronco, y ya nos estás haciendo hablar más de la cuenta. Claro, pues esa era mi intención, que os tengo pues que enamorar. Como mal, porque al final la gente se va a dar cuenta de que nosotros no somos unos artistones, sino a ver, aquí está viendo de ganar. Da igual, que eso, que piense lo que quieras. No, acá está muy bien. Pero los momentos buenos, esto, cuando escuchas a la tribu preguntar y ves al público, como hablábamos antes con lo de Charlie Rock and Roll, la pregunta... Que si merecía la pena sufrir todo lo que sufrimos cuando tocamos en un concierto, Pues sí, merece la pena. Es lo que merece la pena. Y en resumidas cuentas es eso, ¿sabes? Estos momentos son los que te ayudan a seguir adelante, ¿no? Como le digo yo a mi jefa. Y tú lo sabrás bien también, ¿no? Sí, sí. Yo le digo a mi jefa, vete a la mierda. Pero ¿por qué esa rancia? No, pero porque ella piensa, como la mayoría de todos los jefes, que yo hago como ella, que vivo para currar, vivo para el curro, ¿sabes? Y yo lo que le digo siempre a mi jefa, bueno, ya no me lo dice, ¿no? Pero de hace muchísimo tiempo yo le digo, yo soy músico, yo tengo una banda de rock and roll y yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, porque me levanto todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar y me tiro 8 horas en mi curro y tal. Pero esto lo tengo para tener un pelín de perras y tal, para poder hacer por las tardes lo que a mí me apetece. Y eso ella no lo entiende. ¿Por qué? Porque ha tomado pocas vitaminas. Cuando era pequeñita le daban... Porque es un poco becerra. Le daban agua. Y yo bebía pues leche de cabra. Lo perdón de las becerras. Oye, no, chicos. Es una manera de hablar, ¿no? Sí, sí. Sencillamente que se den cuenta de que, pues eso, bueno, no sé, es que no se va a dar cuenta de nada. Por cierto, muchos recuerdos a Conchi, que es mi jefa, imbécil. Pues si me estás escuchando, que no creo indudablemente que esté escuchando, porque ella es de... No, si no sabe leer. Todo sí, sí sabe. Uy, sabe que te cagas, sabe latín, la hija de puta. Está puesta a dedo. Sabe latín, la hija de puta. Le ha puesto el Partido Popular ahí a dedo. Lo que no sabe es euskera. Y entonces, como ya últimamente yo ya me relaciono en euskera y tal, porque es como un idioma que no tiene raíz, pues lo dicen que no tiene raíz en ningún lado, que es así como único y tal, pues yo ya me relaciono en euskera y le digo, anda, hija puta. Oye, chicos, que estamos echando... Un saludo. Estamos echando un buen rato, pero vamos a escuchar un poquito más de Inopia y seguimos... Claro, terminamos un poquito de música, tío, que somos unos pesados. Y ya terminamos con los juegos. Venga, vamos a escuchar el corte número 4, Jodido Loco, y mientras voy preparando el 1-2-3. El juego, el 1-2-3, hostia, empezamos con el 1-2-3. Bueno, ¿puedo ir al servicio, Dani? Sí, sí, hombre, vamos a mear, que yo me meo de chiquitito. Jodido Loco dura justamente además una orina. Venga, pues mientras escuchamos Jodido Loco de los Ratones Colorados. Qué cansado estoy, paso de currar, me encuentro fatal. No sé quién soy yo, bueno animal, ratones de naval. Busco respuestas en tu corazón, es el desierto la desolación. Saco los planos para investigar, no veo un pijo en la oscuridad. Lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es, un laberinto volverte a ver. Como a tiras me arrancas la piel, o tiras me arrancas la piel, jodido loco. Cazo moscas con un cañón, en un oasis de tu agresión. Me hago un solo para consolar la angustia de tenerte que aguantar. Que a ti ver ser tan juez llena el cerebro de una nuez. Nos humilla con su ley burdel, el puto amo de la estupidez, el puto amo de la estupidez. Jodido loco, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jodido loco, jodido loco. En la oscuridad, lo que se ve y no se ve, lo que parece y lo que es, un laberinto volver a ver, y como a tiras me arrancas la piel. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues ahí teníamos Jodido Loco, penúltimo tema de Inopia, y ya con esto se nos viene a venir el final. Ya estamos casi terminando este programa especial. ¡Queda con cerveza todavía! Ahí, pero poca ya. Que... ¡Uy, que tenemos la nevera aquí al lado! No te la he enseñado, te la voy a enseñar. Venga, vamos a verla. Tenéis buena neverita, ¿eh? Sí, bueno, no muy grande. Debería de tener 380 litros más, pero es oye, no... Caben 18 litros de cerveza, exactos. No os cuidáis nada mal, ¿eh? Por lo que veo. No, a ver, si nos tienen confinados y vivimos aquí prácticamente, mira cómo estamos. Y desde que nos hemos quedado calvos, nos estamos dejando la barba y tal. Las ingles no las hemos hecho brasileñas, eso sí. Ya lo enseñaremos. Estamos haciendo un... Pero bueno, esto es una cosa que es una primicia que vamos a dar. Pero cervecita todavía nos queda. Bien, bien. Pues nada, chicos, ya este último bloque es para echarnos unas risas y terminar a lo más grande. Pues si os parece, vamos a jugar, que es la mejor forma de divertirse. Y jugar, ¿eh? Claro, yo... ¿Ya no nos quedan más preguntas de la tribu, Darín? Ya hemos formulado todo. Ya no nos queda nada. Ya veremos, a lo mejor, oye, si alguno se anima, pues volvemos a grabar, sí, total. Como no hemos tenido problemas, no hay problema, claro, perdón, por lo demás y ya está. Claro, es que se me ha hecho muy fuerte, pero yo pensaba llamar, ¿no? El caso, que vamos a jugar al 1-2-3. Bueno, la dinámica del 1-2-3 la conocemos todos, ¿no? Bueno, serás tú, tío. A mí me la tienes que explicar, tío. Yo es que esas cosas es que parece vivir en el Pleistoceno, tío. Venga, pues nada. Lo que quiero que digáis es nombres de ratones famosos. Primero tenéis que sortear el orden de participación entre los tres. Porque lo que vamos a hacer es eliminar a uno de vosotros y habrá una segunda prueba para ver quién es el super ratón. Entonces... Para que no haya ventajas, ¿cómo sortearíais para ver quién empieza? Pero ya nos estás dando pistas y tal, pues ya estamos todos pensando en la cantidad de ratones que conocemos. Bueno, pues oye, hay tiempo. Venga, pues ya está. Venga, pero ¿qué orden hacemos? Igual. Vale, vamos a ello. ¿Quién empieza? Pues mira... Sin decir, ¿eh? ¿Tú cómo no ves? Yo veo primero... ¿Quién está el primero por la izquierda? Primero a Tommy... Luego Elías pues y por último Epi. Venga, pues lo hacemos así. Hay que empezar por la izquierda no hay que perderla nunca, venga. Venga, pues os pongo la musiquita. 1-2-3. ¿La pregunta cuál es? La pregunta es nombres de ratones famosos, exacto. Y como por ejemplo, Super Ratón. Comienza el tiempo. Super Ratón. Sí. No, hombre, tiene que ser uno cada uno. Claro, ahora Elías. Claro. Espíritu González. Por ejemplo. El Pini González. A ver, no te necesitas. No, pero si yo ya he dicho el mío, ahí es el tuyo. Claro, te toca Epi. Vamos a empezar otra vez porque es que esto es una... Empezamos otra vez. Venga, empieza. A ver. Mira, es fácil. Como por ejemplo, Super Ratón, ¿no? Eso venga, es. Super Ratón. Espíritu González. El Tommy. El Vito. El Epi. El Tommy. Jerry. Elías ha repetido. Jerry. Ha repetido que era palmado, Elías. Elías, que ha dicho Tommy y ya le había dicho a alguien por ahí. Pues ala. Ala, Elías. Suspendido. Bueno, oye, yo no os tenía en mi lista, pero habéis hecho muy bien, porque al final sois ratones famosos. Que Jerry, que su puta madre. Bueno, pues ahora a ver quién es el super ratón entre Tommy y Epi. No te vayas. No, se están llamando. Están llamando a la puerta, pero no vamos a abrir. No, ábrelo. Porque puede ser una cosa muy... A ti no te gustaría ver eso. Bueno, pues mientras no se oiga, no hay problema. Ya está, despídale. Que se pase dentro de un rato y ya está, hombre. Despídale. Claro. Bueno, ven, que vamos a presentar en directo a Pablo. Ultratequista magnífico, que te caga la sea. Y además, no tiene COVID. Bueno, eso dicen. ¿Qué tal? Una vez te digo. Encantado. Venga, pues. ¿Ahora qué tenemos que hacer? La segunda prueba para ver quién es el... Escúchame. No, ya está, tío. A ver, seguimos. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Venga, la segunda prueba para ver quién es el super ratón. Tengo 5 ratones famosos con su fecha de nacimiento de creación y lo que quiero es que cada uno diga un año en el que cree que ese ratón se fundó o nació. Y el que más se aproxime le vamos dando un punto. Como son 5, uno tiene que ganar. No hace falta dar la fecha perfecta, sino la que más se acerque al precio justo. Como se suele. Tommy y yo. Eso es. Venga, empezamos. Yo estoy eliminado, ¿qué? Exacto, el primero, Jerry Mouse, de Tommy Jerry. Se llamaba originalmente James, que es el archienemigo del gato Tom, junto al que ha ganado nada menos que 8 Oscar, por si os sirve de pista. Así que venga, ¿quién empieza? Vale, Tommy. Pues yo voy a decir el 1972. Venga. ¿Y tú, Epi? Yo voy a decir la fecha de mi nacimiento, 1967. Venga, pues eres el que más se ha aproximado porque era 1940. Es un poco... Para que veas, macho. Para que veas que no soy tan viejuno, ¿eh? Soy bastante más joven que Jerry. Venga, el segundo, super ratón. No olvides supervitaminarte y mineralizarte. Eso es. Pues... Venga, le damos la oportunidad a Tommy, que como va retrasado... Yo que voy perdiendo. Claro. Hostia, super ratón, macho. Pues ya he visto lo de Jerry, el super ratón, voy a tirar el 55. Venga, a ver, Epi. Y yo voy a decir en el 47. Pues otra vez te llevas el gato al agua, porque es 1940. 2-0, ¿eh? En el mismo año que sea. Sí, en el mismo año. Por eso ganaban los dos, uno de una manera y otro de otra. Tommy, hay que espabilar, ¿eh? Que una más y... Sí, los putos ratones, ¿eh? Venga. 2-0, ¿no? 2-0. 2-0. Este un poco más, os doy una pista, un poquito más jovencito. Es Rasca, el 50% de Rasca y Pica de los Simpsons, sí. Esa versión capitalista. ¿Qué iba a decir yo después? Un psicópata peligroso, pero que es muy gracioso el jodido. Joder, Rasca, mola que te da. Venga, a ver, Rasca, Tommy. Hombre, te voy a decir el 96. Venga, estás a puntito de rematar la faena. Epi, piénsatelo. 84 y 96, te la llevas, has metido otra paliza en 1989. Había ido delante de los 90. O sea que 3-0, bueno, toma, por lo menos, a ver si... Como lo que le vamos a meter en los atléticos, o sea, no sé qué. Pero bueno, a ver si está con su tío. Bueno, a ver si por lo menos el de la honra, que no tengas que pasar por debajo el futbolín. Venga. Speedy González. que creo que no lo hemos dicho, pues, ¿no? Sí, González. Tengo un rato en tío también. Sí, González. Pues también es de... Bueno, pues también es de antaño ese. Pues, eso es. Pues voy a decir el 42. Venga. Espíritu González... No, el 44. Espíritu González es de la Warner. Espíritu González, 1956. 1953. O sea que te lo lleva. También es el que más te aproximas. 4-0. Por Dios, oye, Tommy. Tommy, hay que espabilar, que si no te toca pagar unas birras, ¿eh? Es que no. Al final. No había mucho dibujo, que igual. Al final, Elías se ha salvado. Venga, el dibujo animado ratón más famoso de todos los tiempos, Mickey Mouse. Mickey Mouse, bueno, tiene que ser del 38. Nada, del 25. Otra vez, 5-0. Manita, ¿qué te ha hecho Epi? 1928. Este ha estado a puntito ahí. ¡Una manita! ¡Una manita! ¡Una manita! ¡Una manita! ¡Niño de ratones, Chano! Mira con lo que me rodeo y tal, como para chanar. Bueno, chicos, pues oye, por último, yo tengo un par de preguntillas así un poco cachondas para terminar. Creo que bueno, que hemos pasado un ratito agradable, pero... Pero esto toca su fin, así que voy con un poquito de cultura general sobre los ratones. A ver cómo andáis. Está para todos, ¿eh? Venga. Una planta que ahuyenta a los ratones. La planta que ahuyenta a los ratones. La huya de gato. No hay planta que no. ¿A qué ratones? ¿A qué tipo de ratones? En general a todos. Y más a los de campo. A todos no. No, porque hay una planta que atrae a los ratones colorados. Pues a lo mejor a los ratones colorados con K es a la que la atrae, pero a los colorados con C, la hierbabuena, claro, entre comillas, pues es una de las que le ahuyenta. Y la menta, la lavanda, todas las que tienen así un olor potente. La hierbabuena, ¿no? Has dicho hierbabuena, pero esa es la que atrae. Claro. A los grises no sé cuál les ahuyenta, pero a los colorados la hierbabuena. Oye, ¿sabéis cuánto tiempo puede aguantar un ratón sin comer? Muchos años. Sí, pero... El chaval se extinguieron los dinosaurios 13 horas. ¿Tres semanas? Mira, ahí, ¿quién ha dicho tres semanas? Tommy, ¿no? Tres semanas. Bueno, puedo hacerte recíproca la pregunta. ¿Tú sabes cuánto puede aguantar un ratón colorado sin beber? ¿Dos días? Dilo, a ver si te ganas el punto. Venga, no sé. Dilo. ¿Cuánto podría aguantar un ratón colorado sin beber? ¿Sin beber? Sí. 10 minutos. No. El punto para el Tommy. ¿Ves? Ya tiene el punto de la honra y tal. Oye, Dani. Bastante menor. Dani. Dime. La planta que huye a los ratones es la menta, ¿no? Sí. Claro, la hierbabuena. La menta, la hierbabuena. Eso es. Claro. Ah, era por hacerle la coña de la hierbabuena. Claro, exactamente. Oye, por último. Como has visto antes a la hierbabuena ahí encadenada y tal, y has dicho, por favor, deja libre a la hierbabuena. Oye, ¿y sabéis cómo? Pero hace semana lo he acertado. Yo, hombre, hace semana. Sí, esa sí es verdad. Venga, un par de ellas y despedimos. ¿Sabéis cuál es el significado de ratón en venezolano? ¿Cómo se dice ratón en venezolano? No, el significado que tiene. El significado de ratón. El significado de ratón en venezolano. Pues listo. No, es el malestar que se siente al despertar al día siguiente de haber bebido alcohol o haber tomado algún tipo de narcótico. Se llama una resaca, ¿no? Sí. Allí se ponen ratones, como... Y por último... ¿Con qué? Bueno, tío, pues no lo sabía, pero lo vi ya... Pues sí, lo vamos a pillar, porque... Ya tenemos un temita nuevo, ¿eh? Por lo menos estribillo. Os vais a poner ratones, ¿no? Vaya ratonazo que llevo hoy. El pelo que me cogí ayer. Claro, claro. Oye, por último, ¿con qué frecuencia se reproducen los ratones? Ah, muy rápido. Rápidamente, porque lo primero que hacen los ratones para conocerse... Todo lo que le dejan. Tú tienes una jaula, solo que tienes un ratón hembra, y si metes un ratón macho, lo primero que hacen es el acto. Luego ya se conocen. Sí, exactamente. Luego ya se... Pero primero es el acto. Pues mira. Más rápido. Mucho más rápido. En teoría, desde los 2 meses pueden reproducirse y tienen entre 6... Ya están ahí dándole. Y tienen entre 6 y 10 camadas al año. ¿Por eso no nos pusimos los camellos colorados? Y nos está riendo el público. Ya tenemos que estar público. Sí, ¿ves cómo vamos el club de la comedia? Ya tenemos que estar público. Tenemos un súper teclista ahí en el fondo que no... Que no se quiere hacer ver, pero es la hostia. Sí, bueno, los datos, desde los 2 meses pueden reproducirse, tienen entre 6 y 10 camadas al año, lo que si hacemos ahí el cálculo salen unos 2.000 ejemplares. O sea, claro, pues más o menos, exactamente. las personitas con bigote que tiene que ver por ahí. Vamos a tener 2000. Ah, no, yo paso. Que luego hay que mantenerlo. Quita, quita. No, que como bueno, te hagan a mí, no te dejen dormir. Pues no, no, y todos iguales y tal, y con la mala. Vamos a tener como el rubio, o sea, subita. Nosotros no nos quedamos. Pero me mola mogollón las preguntas que has hecho y tal, porque para mí son. Eran desconocidas, y ahora ya tengo tema de conversación. Ya tenemos casi para un disco nuevo, así que. Ahí hay tema de conversación, ya, no está. No puedes ir por la vida sin tema de conversación, claro. sin tener conocimiento de causa y cosas así. Os he dado material. Tienes que tener criterio para hablar. Para ello hace falta la información. Entonces, teniendo información, tienes criterio y, por tanto, sabes perfectamente que vas a triunfar, aunque sea en la loca. Ya podéis hacer bien de cuñado, ¿eh? O sea, que cogerse un rat, o sea, tener un ratón es tener un resacón que te cagas, que termina lo mismo, también es aguda con tilde y, pues, te lo juro que lo pienso meter en mi vocabulario, porque el ratón que voy a tener mañana va a ser. Bueno. Pues nada, chicos, hasta aquí llega el programa especial de Ratones Colorados de la Fauna. Nos despedimos y qué mejor que acabar con el tema con el que cerráis, Sinopia. Se acabó. Se acabó. Muchos recuerdos y muchas gracias, Dani. Y un abrazo muy fuerte a toda la audiencia de la Fauna, tío. Y que nosotros estamos así realmente, o sea, somos de otra manera completamente distinta, lo que pasa es que somos muy buenos actores. Un saludo con muy fuerte también a toda la tribu, a la que ha hecho preguntas, a los que se han quedado con las ganas, sí. Porque me están mandando mensajes al móvil diciendo que no los ha sacado. Pero los ha sacado y tal, que nos hemos enterado que no los ha sacado y tal, pero bueno, es igual. Bueno, lo que ha dado tiempo, es que ya sabéis. Claro, que exactamente. Y como recuerdos para todos, un abrazo muy fuerte a todos los de la toda la tribu. Pues nada, cuidado, chicos. Mucho y nos vemos más veces. Eso es. Lo dicho, un placer. Cuidado que un montón, tú también. Eso, cuidado. Que te han dejado terminar el programa desde la cocina. Eso, tío. Es. Sí, y bueno. Yo veía que al final acababas en el váter. Pues más o menos. Oye, esperemos que nos pillen confinados, que ya está el toque de queda ahí. Sí, nosotros estamos confinados ya desde. Nosotros ya no podemos salir de aquí, pero bueno, la nevera parece mentira, pero. Aguanta. Dile a Nacho Lobo si me llama un día, porque ya llevo 25 años juntos. Claro, díselo, tronco. Dile que ya tiene hijos y tal, pero que. Claro. Necesita de los partidos y cuatro. Bueno, sí. No sé, digo un millón de. Bueno, un millón de seis. Oye, un millón de yenes, pero sí. Nancho, si nos escuchas, que te están esperando. Sobre todo los castigados y postres no los van a llamar. Ya te digo, Nancho Novo a lo mejor sí, pero a saber cómo está Nancho Novo también. Tiene que tener también un ratón. Sí, estará con el ratonazo. Nada. Se ha quedado como estático y ya parece que está hablando con él. Nada, un saludo, Pablo. Y oye, un teclista ahí cojonudo, para que quiera. Pues lo dicho, chicos, ahora sí, nos despedimos, que ha sido un placer esta charla que hemos tenido a pesar de las dificultades. Te vamos a reaccionar, tronco. ¡Uy, qué bonito! La pena que no se ve ahí ese corazoncito. Pues lo dicho, que un placer haber hecho este programa especial con los ratones colorados. ¡Ay, gracias, Rami! ¡Buenas noches a todos! Y ahora sí, se acabó. Es más ciego el que no quiere. No mires para otro lado, como una vaca cuando pasa el tren. No te aguantan ni los gatos y tus argucias no, cuanto más lejos mejor. alma se te hace gracia y ya nadie te perdonará. Se jodió la lata de conservas, qué mundo fuera habrá. No comiendo al pa' los gastos y una mochila no, prefiero ser un mortal. Que no estoy despidiendo de Tommy, que se va. Te va a buscar a la suegra. Con la suegra, además, ¿no? Y entonces todo eso fue así. El del medio de los bis me está parecido al sueño. Salto Mata Radio Rock.